Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al episodio número 36, capítulo 36 del podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que criticamos, en el que reseñamos libros, fanzines, boletines, etc. También nos gusta entrevistar a individualidades o colectivos que tengan cosas interesantes que comentarnos. Llevábamos dos programas con dos interesantes y constructivas entrevistas, por un lado a Crescu de Antitoxic y por otro a Silvia Barquero, una militante por los derechos de los animales con casi 20 años o 20 años de trayectoria. Y hoy vamos a retomar un poco el asunto de las reseñas, de las críticas a los libros, y hoy le ha tocado el turno a el mítico libro Contra todo pronóstico, un libro editado en UK en 1986 por Arc Print y editado por primera vez en castellano en 2010 por el colectivo o distribuidora, a ver si me sale el nombre, Etzabaida o algo así. Ya sabéis que aquí los idiomas no se nos da muy bien. Y reeditado en el 2019 con anexos, entrevistas por la gran editorial, por la magnífica editorial, por la muy interesante editorial 824. En este libro podemos encontrar acciones llevadas a cabo principalmente contra la experimentación animal entre 1972 y 1986, analizando las acciones de las ligas por la liberación animal, del Frente de Liberación Animal, etc. Para hacer un pequeño resumen, una pequeña crítica del libro, qué mejor que leeros los índices, ya que debajo de cada índice en el libro va un pequeño resumen que creemos que es muy conveniente leerlo para que os entren ganas de abordar este muy interesante libro que a mí personalmente me ha hecho descubrir muchas cosas más aparte del Frente de Liberación Animal, los juicios a los activistas de las ligas por la liberación animal, etcétera, etcétera. También hablan gente relacionada con Hans Saboteurs Association, etcétera. Así que vamos a leeros aquí un poco los índices y de lo que va cada historia. En el capítulo del Frente de Liberación Animal, sus acciones contra la vivisección. Este capítulo revisa la historia de las primeras acciones contra la vivisección y muestra como durante los 70, la Band of Mercy, que la Band of Mercy surgió de la Asociación de Sabotadores de la Caza, y más tarde el Frente de Liberación Animal se fueron haciendo cada vez más fuertes y prepararon el terreno para numerosos movimientos por la liberación animal durante los años 80. En el capítulo La Liga de Liberación Animal del Norte, mientras que el Frente de Liberación Animal continuó durante los años 80, la ANAL, que es la Liga de Liberación Animal del Norte, reivindicaba más acciones en los laboratorios. Examinamos los diferentes objetivos de la ANAL en comparación con el Frente de Liberación Animal y rendimos homenaje al primer grupo que demandaba que hubiera una teoría y normativa dentro del movimiento pro liberación animal de acción directa. Pasamos al capítulo La ANAL a juicio, 12 meses en declive. Tras la aparición de la ANAL, realizó en el ICI, que bueno, luego os diremos que es el ICI, era un centro de experimentación, tuvieron que enfrentarse a un juicio en los tribunales por una acción y después de 12 meses bajo fianza tuvieron que esperar a que se llevara a cabo su juicio. Fue el más largo que se realizó en Cheshire, en el que se declaró culpable a 18 de los 19 acusados y la ANAL desapareció. analizan en este capítulo la respuesta que dio la NAL tanto al juicio como a la campaña del ICI. Vamos a deciros qué es el ICI. El ICI es Imperial Chemical Industries, empresa química británica con sede en Londres, pero con laboratorios por todo el país. Fue atacada por las ligas y por el Animal Liberation Front en diferentes ocasiones debido a sus experimentos con animales. Pasamos al capítulo La Liga de Liberación Animal del Sureste. Caída y contraataque. La organización SEAL, S-E-A-L-L, fue creada en el verano de 1983, durando menos de 2 años, pero su repercusión y su respuesta al juicio más claramente político en la historia de liberación animal nos ha regalado valiosas lecciones. Siguiente capítulo, los 19 de Wigman, informe judicial. En este apartado enumeramos lo que ocurrió día a día en un juicio que amenazaba con ser el más perjudicial que el movimiento por la liberación animal hubiera presenciado jamás. Aunque terminó con la absolución de 12 de los 19 acusados, también nos ofrece las claves del funcionamiento de un juicio en un tribunal que, de no estar en juego la libertad de las personas, podría considerarse una farsa. Capítulo siguiente. Unilever, el juicio olvidado. El juicio de los 19 de Wigman, en el que 12 personas fueron absueltas a pesar de haber atacado los laboratorios, contrasta claramente con este juicio, ya que 24 personas fueron enviadas a prisión, a pesar de que en algunos casos estas personas tan solo portaban pancartas, mientras los laboratorios eran asaltados. Unilever nos demuestra el peligro de abordar un caso judicial de manera pesimista y negativa. Siguiente capítulo, la lógica de la acción directa, el papel de las campañas de defensa. La ley no es imparcial. Siempre ha negado la defensa de los animales explotados por razones económicas y siempre se ha utilizado para evitar las protestas. Este artículo nos habla de cómo los colectivos pueden responder al uso del derecho penal contra las iniciativas por los derechos de los animales. Siguiente capítulo, cambio de legislación. Un debate legal. En este apartado incluye la Police and Criminal Evidence Act y la futura Public Order Bill. En ellas quedan demostradas hasta qué punto las nuevas propuestas del gobierno criminalizan las protestas tradicionales o las tradicionales formas de protesta. En el siguiente capítulo, las nuevas propuestas de orden público y las consecuencias para los colectivos por los derechos animales, podemos leer, las nuevas leyes están diseñadas para limitar una oposición organizada contra las normativas del gobierno, pero los colectivos por la defensa de los derechos de los animales locales necesitan dar una respuesta aumentando en lugar de reduciendo el alcance de sus actividades. Siguiente capítulo. El Frente de Liberación Animal, tal y como éramos. Un excelente análisis sobre las reflexiones y estrategias de una célula operativa del Frente de Liberación Animal a principios de los 80. Muestra cómo planeaban y realizaban sus acciones. Siguiente capítulo. Sabotaje o terror. Acciones eficaces o autoengaños. Aquí debatimos sobre las ideas que respaldan a la Huns Retribution Squad y a la Animal Rights Militia. Además, plantea la pregunta sobre la razón por la que un grupo de personas adoptó los estereotipos que los medios de comunicación tienen sobre los radicales por los derechos animales. Siguiente capítulo. El proyecto de los 7 puntos. Una guía para la acción. Un movimiento contra la vivisección ha contemplado el fracaso de las iniciativas políticas, el deterioro de las iniciativas de acción directa y el cada vez menor apoyo de la sociedad. El proyecto rechaza las ideologías fallidas y demanda alternativas realistas basadas en la fortaleza de los colectivos por los derechos animales. Y tras estos capítulos tenemos un interesante glosario en el que podemos saber qué es exactamente la RCS, la NAVS, la ICI, la HSA, etcétera, etcétera. la FLA, la ARM, la BUAP, etc. En esta edición de este libro tenemos unos muy interesantes anexos que son los siguientes. Anexos. Primer anexo. Comunicado de disolución de la SEAL. La SEAL, como ya os hemos dicho, es la Liga de Liberación Animal del Sur, fundada en 1983. El comunicado apareció en su boletín Target a finales de 1985. Tras el juicio a los activistas conocidos como los 19 de Whitmack, el grupo decidió dar carpetazo a un proyecto pionero en muchos aspectos. En este pequeño comunicado analizan las causas de su disolución, con una propuesta de cara a lo que sería el futuro de la acción directa por los animales. Siguiente anexo, acción directa de primera mano. Entrevista a John Curti. Detenido en 1984 durante la acción contra los laboratorios Whitman en Winchester. Como miembro de las ligas nos explica cómo funcionaban los principales grupos de acción directa por los animales de la época. Siguiente anexo, los Smoking Beagles. Entrevista a Mike Huskisson. En 1975, el periódico Sunday People publicó un artículo acerca de las condiciones de vida de los conocidos como Smoking Beagles. Beagles que los laboratorios IFI utilizaban para realizar experimentos sobre el tabaco. Mike, junto con otro compañero, decidió jugarse su libertad para dársela a otros. Tiempos de adrenalina. Entrevista a Angie Hamp. El ambiente contestatario del Reino Unido fue una vía de entrada al movimiento por los derechos animales de muchas activistas. En esta entrevista profundizamos en cómo se gestaban las acciones, cómo funcionaban las campañas, cómo se hacía frente a la represión y cómo se organizaba el movimiento por los derechos animales en los años 80. Asumir las consecuencias. Entrevista a Robin Lehn. Durante los años 80 el número de grupos por la liberación animal era enorme y ejercían una presión constante a las empresas de explotación. Se convirtieron de ese modo en motor de cambio, pero también en el objetivo de la policía, detenciones, personas infiltradas, etc. La secuela de Contra todo pronóstico. Entrevista a Melanie Arnold. En el grupo de apoyo al Frente Liberación Animal desde los 16 años, nos explica cómo evolucionó el movimiento durante la década de los 90 en el Reino Unido. El auge del frente, el asentamiento de campañas a medio y largo plazo, etc. En el anexo Dar la vida por los demás animales, entrevistan a Leslie Phillips, hermana de Jill Phillips, asesinada en 1995 durante una protesta contra la explotación de terneros. Hablamos con ella de cómo se involucraron en el movimiento, cómo era trabajar en las ligas y cómo se gestionaban algunas de las trágicas muertes de activistas. Por ejemplo, su hermana Jig, Mike Hill durante la cacería o el famoso Barry Hoare durante una huelga de hambre en prisión. Y por último, tenemos un anexo llamado la Asociación de Sabotadores de la Caza, donde entrevistan a Dave Wetton, veterano activista que participó desde los años 60 en el boicot a la caza y a otros deportes sangrientos. Le preguntamos cómo han evolucionado estas prácticas y el activismo asociado a las mismas en los últimos 50 años. Esperemos que tras este pequeño resumen del libro, este pequeño índice, os dé ganas de leerlo. Yo me lo he devorado en una semana y la verdad es que ha sido de gran interés, como prácticamente todo lo que edita 8-4. Gracias 8-4 por editar estas maravillas. Y concluimos el podcast, el programa 36. Sin más, como siempre, salud, agua fresquita.